Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Una forma de adorar. Voy a leer de Isaías 58, el versículo número 5 y 6. Ese es el ayuno que yo escogí, que de día se aflija el hombre, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? El ayuno que yo les he pedido es que desaten las ligaduras de impiedad, suelten las cargas de opresión, dejen ir libre a los quebrantados y que rompan todo yugo. Una forma de adorar es el amor al prójimo y el amor a Dios. En eso consiste todo el sumo, toda la esencia de la adoración. Noten que hemos dicho que la adoración es creer en Dios, amarlo, aceptarlo y obedecerle. La pregunta es, ¿obedecer qué? Mire, obedecer los 10 mandamientos, los que están en Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos fueron escritos en dos tablas, porque Moisés llevaba dos tablas. En una tabla el Señor puso 4 mandamientos que tienen relación con mi amor con Dios, del 1 al 4. Léalo en Éxodo 20. Y en la otra tabla hay 6 mandamientos. Esos 6 mandamientos guardan relación con mi amor al prójimo. Por eso cuando Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, no abolió los 10 mandamientos, sino que confirmó que se resumen en esas dos consignas. La verdadera adoración, la verdadera forma de adorar consiste en amar a Dios y cumplir esos 4. Pero sobre todo es cumplir los otros 6, que es el amor al prójimo. El texto que leímos hoy era una costumbre judía de que ayunaban para mostrar que eran muy consagrados, que eran muy reverentes y ponían una cara de hambre y se ponían vestidos viejos para que todos dijeran, oh, qué consagrado es aquella persona, cómo ama a Dios, hoy está de ayuno y quizás no estaba ayunando. Pero aquí Isaías, de parte de Dios, dice, un momento, aparte del ayuno que ya se instruyó, tal vez mejor ayunen ayudando al pobre, dándole pan al hambriento, al errante que lo acojas en tu casa. La demostración máxima de nuestro amor a Dios es porque nosotros amamos a nuestro prójimo. El mundo va a cambiar, el mundo va a ser diferente cuando los hijos de Dios en la tierra hagamos lo que tenemos que hacer, ser embajadores de su amor, demostrar en nuestras obras y en nuestros actos que somos hijos de Él y que amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Tal vez también sea necesario aprender a amarnos más nosotros y dejar de sentirnos con una baja autoestima, porque vinimos de la mano de Dios, Él nos rescató y nos redimió. La única forma de que yo pueda amar al prójimo es que tenga una relación con Dios. Pase tiempo con Él, lo he repetido 100,000 veces, pero para algunos es solamente una frase que yo digo y escuchan el audio, pero felicito a aquellos que me han dicho, mire, ya estoy pasando tiempo con Dios, ya tengo 20 minutos al día que yo paso tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración está en amar a Dios y amar al prójimo. Y las dos cosas en Éxodo 20 son los 10 mandamientos. ¿Entiende por qué el enemigo de Dios le tiene tanta bronca a los 10 mandamientos de decir que fueron abolidos y que fueron para los antiguos? Cuando obedecemos a Dios y amamos al prójimo, estamos guardando su ley. Y lo que requiere esto no es otra cosa que amarlo a Él profundamente, y el Espíritu Santo nos ayudará a dar frutos dignos de bendición. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.